A ver, desde el comienzo de la mañana yo vengo hinchando los quinotos con una noticia que no está dentro de las noticias calientes de la Argentina, pero está dentro de las noticias que son trascendentes para nuestro futuro, para el futuro de la humanidad. Vieron que yo siempre pienso, cuando los que hacemos periodismo político, periodismo económico, estamos viendo cómo va el dólar, cómo fue el PBI este año, cómo, de repente hay un tipo que descubre la vacuna contra la penicilina. Y eso tiene mucha más influencia en el futuro de la humanidad que cualquier movimiento chiquito que haya de gobiernos, de economía, etcétera. Y si uno descubre cuál es, o describe qué es lo que pasó en el mundo en los últimos 200 años, una de las revoluciones más impresionantes que se dio son las de la revolución científica en el área de la salud. ¿Qué digo 200 años? En los últimos 40 años, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años. Podría dar enormes ejemplos. Una persona un chiquito, hace 40 años tenía una gran posibilidad de contagiarse de poliomielitis, es decir, quedar paralítico, eso no existe más. Una persona hace 20 años tenía posibilidad cierta de contagiarse de SIDA y eso probablemente era la muerte. Eso no existe más, o por lo menos no existe más en los países más civilizados del mundo. Y así podría dar ejemplos y ejemplos de hecho, la longevidad pasó a, no sé, superó todos los récords, y no solamente superó la cantidad de años que vivimos, sino la calidad de los años. Hoy una persona de 70 años vive mucho mejor que una persona de 50 o de 60 hace 30 años. Y eso tiene que ver con una revolución que se ha producido que cambia mucho más nuestras vidas y la vida de toda la humanidad que cualquier que, no sé, el valor del dólar ni que hablar, el quilombo de Boca River ni que hablar, Macri, Cristina o algún otro presidente en el 2015. Bueno, en este contexto hay algo que es, que, pero muy, muy importante, que está generando debates, estremecimiento en el mundo, porque hay un científico chino, bastante conocido, que dijo que trabajó en secreto con embriones humanos y que consiguió modificar la estructura genética de dos mellizas concebidas o producidas, no sé cómo es el verbo concreto, por fertilización asistida, y que logró modificarle el genoma o la estructura genética de tal manera que fueran muy resistentes al HIV, al virus del SIDA. Y entonces se produce todo un debate que empieza en el mismo China diciendo esto es ilegal, esto es inmoral, no podemos experimentar de esta manera, ¿hacia dónde va la humanidad que podés modificar genéticamente? Con lo cual modificás a ellas y a toda su descendencia, ¿y cuáles son los caminos que abre todo esto? Estamos en línea con Marcelo Rubinstein, que es investigador del CONICET, es director del Instituto de Genética y Biología Molecular, que ha tenido la deferencia de atendernos para hablar de este tema que es tan estremecedor y tan complejo al mismo tiempo. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo va? Bien, me imagino que yo como tipo que le interesan estos temas, pero como periodista, leo esto y digo, la pucha, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? Con un poco de curiosidad y un poco de miedo. Me imagino que para vos deben ser temas más resueltos o que lo vivís con más serenidad, ¿o no? Sí, uno lo va viendo más en el punto a punto. Estas son tecnologías que van modificando la cabeza de todos nosotros y las posibilidades de hacer investigaciones nuevas en el laboratorio, pero también lo que vos decís, pensar si esto se va a poder usar o no, si tiene sentido usarse en la medicina del futuro muy cercano. Creo que es un tema, yo creo que vos lo encuadras perfectamente bien, es un tema que genera mucha preocupación, y en general cuando hay preocupación con un tema nuevo, especialmente en ciencia y tecnología, y especialmente en el área de salud, a uno le sale de adentro una actitud muy conservadora, decir esto es terrible, se van a generar ejércitos de no sé qué, robots, etcétera, etcétera. Y la verdad que todas esas cosas están muy lejos de poder aplicarse en la realidad. Las preguntas más concretas son, ¿tiene sentido o no tiene sentido desde el punto de vista ético, moral, utilizar estas tecnologías que tienen un nivel de seguridad todavía un poco cuestionable, pero la verdad es que ya hay experimentos totalmente limpios? A ver, por ejemplo, Nosotros usamos esa técnica en el laboratorio acá en el INGEVI, para hacer ratones genéticamente modificados. Es idéntica, la tecnología es idéntica a la de que se usa en humanos, porque básicamente somos todos mamíferos y los embriones son muy parecidos, por ahí diferencia de tamaño, pero la parte molecular y la parte genética es idéntica. Y los ratones a nosotros nos salen perfectos. ¿Y qué modifican los ratones? Genes, información genética. Lo que nosotros hacemos es introducir mutaciones, eliminar genes tenemos, por ejemplo, proyectos en donde hemos eliminado 4 genes simultáneamente. ¿Pero genes que tiene algún efecto concreto? En sí, la... claro. Sí, nosotros estudiamos aspectos que tienen que ver con cómo los animales organizan, o cómo el cerebro de los animales organiza o planifica la cantidad de comida que van a comer, o cómo se relacionan con ciertas sustancias, etcétera. Y estudiamos, como tenemos hipótesis de, bueno, creemos que tal gen, tal proteína codificada por tal gen participa, tal receptor, bueno, hacemos intervenciones genéticas. Es clásico, o sea, la utilización de la... Está bien, pero a ver, dame el ejemplo. ¿Cómo comía un ratón antes de la modificación y cómo come después? Y bueno, Pero yo tengo la respuesta. La respuesta. Yo tengo la respuesta. Antes comía como ratón y después con cuchillo y tenedor, ¿no lo viste? No, dice que el ratón, ¿qué importa cómo come el ratón? Lo que es seguro es que no paga. Su ratón. Uy, qué mal chiste. Pero yo estaba muy interesado porque imagino que vos le cambiás un gen a un ratón y que se puede transformar en un super ratón, por ejemplo. Claro. Como hacían los dibujitos. Si son 4 en una banda. No, increíble. Un super ratón. No, apagale el micrófono porque está fuerte. O le cambias una cosa y te sale un ratón paranoico. A ver. 9:42 minutos de la mañana. ¿Está Marcelo ahí en línea de nuevo? No, todavía no. Bueno, vamos a hacer así, 9:42 minutos. Vamos a hacer 4 chistes más de ratón. No, para alargar. Vamos a poner la tanda, que te digo, una tanda, creo que es la última. No, pues hacemos la última tanda y hablamos con Marcelo Rubinstein a la vuelta que queda, a ver qué hacen los ratones modificados genéticamente aquí en la Argentina. Anda la tanda, rata. Pará, diciendo que además... Si se modifica un ratón, se puede modificar un ser humano. Tranquilamente, dijo que se puede. O sea, un dilema ético, pero... Vos te caes de la risa, pero es un tema recontra serio. No, te pueden modificar el gen y podés volver a tener pelo. No sé, ¿vos qué te modificaría, Gustavo, la nariz? Yo me modificaría todo, completo. Digo, todo el tiempo, una vez por semana. Primero, háganme de nuevo... Y no sé ni siquiera si quiero quedar siendo de ferro, mejor que te diga. A ver, Marcelo Rubinstein está por suerte de nuevo. Marcelo, estás en línea, ¿no? Sí, te decía, de repente se pueden modificar el genoma de las personas y no podemos mantener una comunicación. Pero ¿viste? Son los dilemas de la vida de hoy. Exacto. No, lo que te decía, sí, o sea, vos podés, hay genes que, qué sé yo trabajo con genes que controlan la saciedad. Si vos lo eliminás o lo modificás de alguna manera, el animal no puede controlar la saciedad y come todo el tiempo y se vuelve un animal hiperobeso. Y dependiendo de el aspecto fisiológico que estás trabajando, puede pasar eso. Por ejemplo... ¿Y al revés, no? ¿A qué te referís? A que pueda manejar mejor la saciedad, bueno, y no coma más de lo que necesita. También tenemos ese tipo de manipulaciones, pero no quiero entrar mucho en eso porque después la gente dice, entonces tenemos la solución a la obesidad. Y la solución a la obesidad no pasa por cambiar la genética, que ese yo creo que es el tema fundamental. Ahora, pero tenemos que cambiar nuestra genética para solucionar los problemas y las enfermedades del mundo de hoy. Y la respuesta es básicamente, salvo para un puñado muy pequeño de personas en el mundo, la respuesta es que no. Ahora, pero por ejemplo... Yo te hago, Marcelo, sí, perdóname. Sí. Te digo, cuando a vos te ponen una prótesis, ¿no?, en el cuerpo, sí, no estamos hablando de genes, pero te ponen una prótesis en el cuerpo, es algo también externo a cómo fue diseñado el cuerpo humano, ¿no estás también interviniendo de alguna manera? Sí, acá la discusión fundamental, yendo un poco incluso a una situación mucho más invasiva de toda la vida, las vacunas. Pero lo que estamos hablando es, o sea, vos con una vacuna das una inyección de un virus atenuado, una bacteria atenuada, y tenés una protección por ahí para toda la vida de una enfermedad. Pero no es heredable ese cambio. O sea, vos, al hijo de ese individuo, si lo querés proteger de la misma enfermedad, vas a tener que vacunarlo con una vacuna similar en la próxima generación. Entonces, acá lo que se está preguntando uno es, ¿vale la pena que empecemos esta carrera que no tiene límite de empezar a modificar en nuestros genomas para darnos protecciones? Acá en el trabajo que hizo este chino, lo que él propone, así como un desafío, que yo creo que hay que enmarcarlo en la guerra geopolítica que hay entre China y Estados Unidos. Esto tiene sus antecedentes con una situación que ocurrió hace un año y medio, básicamente a principios de 2017, en donde Estados Unidos demostraron el uso en humanos de esta tecnología, pero como estaban ante una situación ética que no podían generar un humano, estaban hablando en los norteamericanos de una enfermedad concreta que la tenía, una enfermedad, un gen mutado que si se pasaba a la generación próxima, o sea, si una persona tenía un hijo con esos genes mutados y no tenía una manera de revertirlo, sus hijos iban a tener la mutación y era una enfermedad crónica, dolorosa, etcétera. Bueno, entonces ellos demostraron que podían generar a partir de espermatozoides de un paciente que tenía ese problema, embriones que son sus hijos, pero ya sanos. Uh-huh. Pero, ¿qué hicieron? Los congelaron. Dijeron, bueno, pero esto no lo vamos a transferir al útero de ninguna mujer, pero estamos mostrando que la tecnología está ahí. Es como que los tipos, volviendo, digamos, varios años a lo que fue la carrera por haber quien, de la carrera espacial, en este caso entre otros dos competidores, los tipos te ponen en órbita a una nave que puede llegar a la Luna, pero no le hicieron llegar. Uh-huh. Bueno, acá los chinos te dicen, no, mira, llegamos a la Luna. Ahora, esto es una carrera que nosotros la vemos y que básicamente va a ser el eje central de la reunión del G20 acá en Buenos Aires. La guerra tremenda, porque aparece un nuevo competidor tremendo, sumamente hábil, sumamente inteligente y sumamente rico en dinero, en capacidad y en masa crítica de investigadores científicos, que es China, que es un país que hace 20 años no participaba de las discusiones científicas en prácticamente ningún tema. Y hace 10 años empezaron a participar y hoy son, junto con Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, los cuatro grandes participantes de todos los movimientos. En discusión geopolítica, sí. ¿En qué puede influir que China esté más avanzada que Estados Unidos? Porque yo puedo entender en la época de la Guerra Fría la discusión armamentística, las discusiones en términos de, no sé, infiltración de inteligencia. Puedo entender todo eso, inclusive de investigación en términos de aeroespacio y todo eso. Pero que vos puedas modificar genéticamente a un ser humano, ¿en qué puede influir en la guerra estratégica entre China y Estados Unidos? Bueno, hay muchos, atrás de la investigación y el desarrollo, hay muchos negocios. Y hay banderas plantadas en los avances científicos y tecnológicos. O sea, es mucho más que, qué sé yo, ser el país que más, gana más medallas de oro en las competencias nacionales. ¿Pero qué significa? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto en el cual se está pensando en usar esta tecnología, en donde por ahí la gente va a decir, ¡ah, qué bien! ¿No? La gente mayoritariamente, ¿no? El consumidor de noticias. No en el ambiente científico, que es, por ejemplo, inactivarle genes al virus, al mosquito que transmite la malaria en África. Entonces, si vos impedís que ese virus sea vector de la malaria, erradicás la malaria de África. Claro. ¿Entendés? Y es la misma tecnología. Son las mismas tijeras moleculares, esta sigla CRISPR, que te permite modificar cualquier gen, te permite modificar genes. ¿Y qué sería lo malo? ¿Cómo? ¿Y qué sería lo malo de lo de la malaria? Bueno, porque ese mosquito participa en un ecosistema y lo que habría que ver es hasta qué punto erradicar ese mosquito o erradicar la fertilidad de ese mosquito no puede, ese mosquito a su vez es comido por otros animales. Está bien, ¿y en qué influiría geopolíticamente que China pudiera modificar la genética del mosquito de la malaria y no Estados Unidos? Bueno, de la misma manera de cuáles son las empresas en el mundo que venden petróleo, claro. O cuáles son las empresas en el mundo que venden productos farmacéuticos. Es posicionarte con una tecnología que obviamente tiene atrás patentes multimillonarias. La patente de CRISPR, sin ir más lejos, es una patente que tal vez dentro del mundo de la ciencia de los últimos 50 años es la patente más multimillonaria y más peleada en los bufetes de abogados más importantes de Estados Unidos y de Europa. Y por ahora la tiene justamente un norteamericano de origen chino que se llama Feng Zhang, que trabaja en el MIT, y él, con mucha habilidad, logró darle una aplicabilidad técnica a esta técnica que ya en el laboratorio otros investigadores habían demostrado que era muy Marcelo, sí. Por fuera de guerras comerciales, guerras geopolíticas, discusiones sobre qué hace bien y qué hace mal, si vos te pones a imaginar de acá a 50 años o a 100 años, sí. y se desarrolla aún más esta metodología, ¿qué podés imaginar de qué modificaciones genéticas se harían en los seres humanos? No sé, las más positivas que te ocurren, ¿qué se podría resolver si es que se puede resolver algo? No, yo creo que en el primer, en la primera línea de oportunidades, digamos, aceptables de esta tecnología está reparar ciertas mutaciones que se sabe que indefectiblemente te llevan a este a contraer un estado de una enfermedad crónica intratable, incurable. Este, de todas maneras, está la pregunta previa, bueno, pero ¿es necesario que esa persona tenga un hijo? O sea, ¿no puede tener un hijo a través de otro mecanismo que sea este, tanto fertilizaciones in vitro o donación de semen? Bueno, este, pero si se puede hacer, se va a hacer. Preguntarse es medio irrelevante, ¿no? Exacto. Entonces está, está ese tema. Está el tema de que, primero, es una tecnología que hoy es relativamente cara, pero como todas las cosas, este, se empieza a popularizar y se empieza a abaratar. Nosotros, te digo nosotros, y muchos laboratorios acá en la Argentina estamos usando esa tecnología, nosotros en particular en ratones, y es una tecnología que una de las cosas que más sedujo a la ciencia, es una tecnología muy nueva, pero que se viralizó, por así decirlo, este, a todo el mundo, porque es muy barata. Es muy barata y es muy racional. Vos podés este, dirigir a estas tijeras moleculares a donde vos querés del genoma, un sitio particular del genoma, con efectos este, adversos, prácticamente, si vos la sabés controlar en la técnica, nulos. Entonces, es, en un punto es una maravilla para quienes hacemos investigación científica, nos abre la puerta para hacer un montón de cosas. Y en medicina, este, bueno, va a haber un montón de personas que van a empezar a venderlo para solucionar el problema a la gente. Este, primero, a gente que tenga mucho dinero para pagarlos, este, pero como todas las cosas, o sea, hay un montón de terapias que hoy ya están existiendo y que son para muy pocas personas. Ahora, si uno me pregunta si esto va a resolver los grandes problemas de la humanidad, para nada. Los grandes problemas de la humanidad, incluso en el área de la salud, no pasan por ahí. Hoy en el mundo, las grandes enfermedades, o digamos desde el punto de vista epidemiológico, son enfermedades no transmisibles, este, que en casi todos los casos tienen que ver, por ejemplo, con una mala alimentación. Este, y con una gran desigualdad en el tipo de alimentación y de acceso a la salud que tienen este, las distintas poblaciones dentro y fuera de cada país. Así que estamos hablando de una medicina de élite, pero de todas maneras es un tema interesante para discutirlo porque este, bueno, porque son estas cosas nuevas que vienen, que aparecen de vez en cuando. Yo me acuerdo, este, yo era chico, vos más chico que yo, este, en el 78, cuando vino Louis Brown, la primera bebé de probeta, ¿no? Y entonces también, todos decían, pero entonces, ¿qué van a venir? ¿Ejércitos de bebés de probeta? Claro. Y bueno, y viste, se hacen, este, en cada ciudad de la Argentina se hacen miles por día de intentos, este, de bebé de probeta, y cuántos, y todos nosotros conocemos bebé de probeta, de carne y hueso, que nos sonríen y son normales, etcétera. Entonces, todo este tipo de avances, primero uno naturalmente tiene como una actitud conservadora y de miedo, y después lo que hay que hacer es, bueno, discutir. A mí me preocupan otras cosas que se están haciendo hoy en día, que para mí son éticamente mucho más cuestionables. Marcelo, vos sabés que yo tengo que entregar el programa, este, te mando saludos, te agradezco la diferencia, y en algún momento arreglamos, porque me interesa mucho charlarlo, pero si vos tenés ganas y tenés tiempo, este, un día arreglamos para que vengas aquí al piso, ¿te parece? Ningún problema, encantado. Bueno, lo felicito por todos los premios. Bueno, gracias. Chao, Marcelo Rubis es un capo, es un recontra capo, un tipo de un prestigio internacional enorme, investigador de CONICET, director del Instituto de Genética y Biología Molecular. Son las 9:54 minutos. Creo que era una novedad último momento del River Boca, ¿no, Gus? Sí, yo les contaba